Vocabulario. Purchasing power, which means... Poder adquisitivo. Shipment, which means... Envío. Brand awareness, which means... Conocimiento de marca. Supply and demand, which means... Oferta y demanda. Product line, which means... Línea de productos. To boost, which means... Dar empuje a algo. Forecast, which means... Previsión. To phase out, which means... Retirar progresivamente. El poder adquisitivo en alza en la India ha dado un empujón a las ventas. Increased purchasing power in India has pushed up sales. Los envíos tienen que salir a primeros de cada mes. The shipments have to go out on the first of every month. La campaña nueva está haciendo maravillas para el conocimiento de nuestra marca. The new campaign has done wonders for our brand awareness. La ley de oferta y demanda no se aplica a estados comunistas. The law of supply and demand does not apply in communist states. Esta línea de productos funciona muy bien con adolescentes. This product line is doing exceptionally well with teenagers. ¿Crees que un producto nuevo dará un empujón a las ventas? Do you think a new product will boost sales? Las previsiones no fueron nada precisas. The forecast was totally inaccurate. Ese modelo fue retirado progresivamente hace años. That model has been phased out years ago.